Bueno, buenas tardes. Nosotros somos trabajadores despedidos de la cadena de farmacias Doctor Ahorro. Es una cadena de capitales mexicanos que está en la Argentina desde septiembre de 2002 y ahora, a mediados de diciembre del 2025, empezó a enviar telegramas de despido. Calculamos aproximadamente a 90 trabajadores, lo que implicaría un tercio de la planta habitual de la empresa, y cerró 11 sucursales, 4 en el interior, que serían 2 de Córdoba, 1 de Mendoza, 1 de Salta, y 7 sucursales en capital, despidiendo también trabajadores de la casa central que cumplían roles administrativos o en el depósito. Lo que estamos denunciando es que la empresa, además de despedir gente de manera masiva y con la característica que todos son empleados de muchos años de antigüedad, la empresa no solo que no pagó ningún tipo de indemnización, sino que tampoco ha abonado el último mes trabajado de diciembre, nos debe a todos los despedidos el aguinaldo, las vacaciones no gozadas. Bueno, todo tipo de pago nos ha dejado en la calle de un día para otro sin ni un solo peso. Incluso gente que no fue despedida, sino que renunció a su puesto unos días antes, tampoco les han hecho la liquidación final. Nosotros sospechamos un intento de quiebra fraudulenta, ya que pocos días después de los telegramas, la empresa llamó a concurso preventivo judicial, lo que congela cualquier tipo de liquidación. La empresa además nos adeuda aportes previsionales que han sido retenidos por parte de ellos durante todo el 2025, los descuentos que nos hacían para el aporte sindical, quedando una deuda con el sindicato de 127 millones de pesos, o sea, dejó de pagar al sindicato los aportes nuestros, los sueldos, aguinaldo, le debe también a laboratorios y droguerías, motivo por el cual están en la situación de desabastecimiento, ya que nadie quiere venderle por las estafas que están recibiendo con cheques sin fondo, y le debe también alquileres a los dueños de los locales. O sea, mientras sigue facturando, sigue ingresando dinero, le debe plata a medio mundo. Así que sospechamos que hay una maniobra fraudulenta. No sé si querés agregar algo. Que quede claro que los 90 compañeros despedidos son 100 familias que fueron dejadas en la semana de Navidad, entre el 22 y hasta el 30 inclusive de diciembre. O sea que una maniobra muy fea, muy planeada y que dejó a todos muy golpeados. Y como agravante quería comentar que también hubo gente que estaba con licencia médica porque había sido operada el día anterior y un día después de la cirugía la empresa le manda el telegrama de despido. O sea, toda una serie de irregularidades una detrás de otra. También denunciamos que la burocracia sindical no está haciendo absolutamente nada, bueno, pues es una burocracia sindical, dejando a su suerte a todos los trabajadores, que por ahora lo que estamos haciendo son todas acciones autoconvocadas. Así que sumamos a todos los trabajadores que estén en situación similar, bajo las diferentes luchas, de poder llegar a coordinar las luchas, unirnos entre, o sea, desde las bases, porque hay también riesgo inminente por los cambios que quiere hacer el gobierno con la reforma laboral, que es una reforma laboral que solamente tiene cambios negativos hacia los trabajadores, pero por ejemplo no penaliza a las empresas que actúan de la manera como está actuando donde nosotros trabajábamos. No es una reforma laboral que afecta intereses también para defender a los trabajadores. Son todas cosas en contra y a los empresarios que actúan de esta manera no les hace absolutamente nada. Para más información en las redes. Sí, tenemos para contacto página de Facebook y de Instagram, donde vamos subiendo también ahí las notas que nos hacen y el progreso de la lucha. Nos pueden encontrar como Trabajadores DR Ahorro en Lucha. Así que cualquier cosa nos pueden contactar por ahí. Muchas gracias.